amor sin cariño, si no existe obligación para querer sin amor, terminemos de una vez. Preferible acabar con lo bello y saber que uno no tiene nada que tener permanente la espada de Damocles al cuello clavada. Tú y yo no nos comprendimos, se acabó nuestro querer. Si no eres feliz conmigo, yo sí que menos contigo. Terminemos de una vez. Un día brindamos tú y yo y nació nuestro cariño. Hoy que todo terminó, que nuestro amor fracasó, brindemos por el olvido. Que no queden cenizas siquiera que recuerden a nuestro pasado. Que tú puedes andar por doquiera con quien quieras menos a mi lado. Tú y yo no nos comprendimos, se acabó nuestro querer. Si no eres feliz conmigo, yo sí que menos contigo. Terminemos de una vez.